Buen día, Pepe y compañeros y compañeras de Farco. Les comentamos que el pasado viernes 23 de octubre, Gustavo Escobar, hermano de Américo Escobar, de la comunidad de La Pajosa, en el departamento Jiménez, Santiago del Estero, fue llevado detenido por la policía de la comunidad del Charco por una falsa denuncia de una familia que fue pagada por un sojero. Escuchamos el relato de los hechos de Gustavo de ese día a la mañana, donde supuestamente él había cometido el ilícito que había sido denunciado por la familia. Yo me levanto a las 7:40 de la mañana y de ahí me voy a la casa de mi madre, digamos, porque yo tengo dos madres. Y de ahí yo me voy a comprar unas cosas en el almacén. Y ahí me vengo del almacén, me vengo directamente a la casa. Y llego en la casa y estaba, me pongo a dar con los animales, porque a mí con mi papá andaban rodeando y me pongo a dar con los animales. Y de ahí me voy a buscar agua para los animales, de una pileta que teníamos ahí al frente, digamos. Y ahí van esta gente, porque no tienen nombre de cómo tratarlo. Y de ahí porque ya ellos roban en todos lados. Ellos roban gallina, lo que hagas. Y de ahí yo le digo, porque ese día antes, y de ahí ellos le han robado la canilla, anteayer nos han robado una gallina a nosotros. Y ayer otra vez, ellos salen a trampear. Y de ahí yo les digo de mi casa, yo estaba en mi casa, les digo, iban ellos pasando su tren. Y de ahí le digo, ¿por qué me llevaba la gallina de vuelta? Y ahí me dice, yo soy dueño, papá, dice, yo soy el macho, la gata del pacará, dice. Yo manejo la merca, yo traigo armas, todo para vender aquí, dice. Usted no tiene que meterse así amenazando, ¿no? Y de ahí mi mamá agarra y le dice que le iba a denunciar en flora y fauna porque ellos salen a pisar animales. Digamos, pajaritos, todo eso. Y de ahí ha sido todo con los chicos eso. Y de ahí, después al rato, me voy a traer la yegua y ahí asiento una moto que se para en la calle. Y ahí mi mamá le decía que no pase porque había venido ya la madre con el padre de los chicos eso. Y ahí mi mamá le dice que no pase para la propiedad nuestra. Y ella con un ladrillo en la mano se pasa nomás directamente para dentro de la casa nuestra. Y ahí yo llego en la situación. Y ahí yo me pongo delante de mi mamá. Y ahí ella le tira un ladrillazo a mi mamá. Y de ahí yo le pongo la mano, ¿viste? Y me pega a mí. Y de ahí yo lo apaciguaba a mi mamá porque los nervios, usted ve, ella sufre de diabetes y de todo. De la presión, de todo. Y de ahí yo me pongo en el frente de mi mamá. Y bueno, después yo, hasta que yo agarro, voy y busco el teléfono, empiezo a firmarlo todo. Y de ahí ellos después al rato han discutido un rato y se han insultado, nos querían matar, todo. Porque decía que nosotros íbamos a amenazar a los hijos de ellos. Que no iban a quemar la casa, que nos van a matar porque ellos son machos y esto y el otro. Y de ahí ellos se fueron a su casa. Y de ahí después se juntamos los vecinos, porque yo me iba a subir comisario del Charco a denunciar. A las 3 de la tarde. Y bueno, ya en todo eso me juntó a todos los vecinos y ahí se hemos ido a la comisaría del Charco a denunciar a esta gente porque los vecinos ya están cansados. Le roban lo que agarran, vale, le roban. Y ahí llegamos a la subcomisaría del Charco, todos los vecinos, como a las 3:30 de la tarde. Y estábamos ahí y de ahí me llama el jefe que está ahí, no me puedo acordar ahora el nombre, me llama a mí con mi mamá. Y me dice que iba a quedar demorado porque me habían denunciado. Y ahí nosotros le preguntábamos por qué me habían denunciado. En qué circunstancias me han denunciado a mí. Y de ahí, no, dice, no me quería decir el jefe que estaba. Y bueno, supuestamente me habían, y ya después al rato, porque parece que tenía vergüenza de hablar, me dice que yo le había querido abusar de la hija que andaba con el trampeando. Y de ahí, bueno, me han tenido demorado hasta mañana. También le preguntamos cuál creen ellos que son los motivos que llevaron a esta familia a hacer la denuncia. Y digamos, esta cama viene porque se me hace, estamos averiguando, hay comentarios que los finqueros le han pagado a ellos porque no hagan esta cama. Por el tema de los agrotóxicos que no querían que nos fumiguen a nosotros. Y digamos, en la zona somos los únicos que peleamos. Porque ya hay otros tipos que tenemos ahí a la par también, ellos estamos rodeados de finca nosotros. Informó para Farco, FM La Merced, desde Pozo Hondo, Santiago del Estero.